A la final, ya ves, saltó la bronca. El gil que se avivó la fue de esparo. De cruzada un botón lo chapó al monga y me sirven a mí si no me paro. Yo pienso que este pato micio y raro de vos me aleja y es lo que más siento. La parlo poco, lo sabés, y claro, y además te es junao mi sentimiento. Tu hombre cayó en cana, negra amada. La suerte me empaqueta desarpada y espero una aliviada en la sentencia. Batile al pibe que me fui de viaje. Portame, entre otras cosas, algún traje. Yo me la aguanto. Vos, tené paciencia.